A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿A gusto? ¿Cocinaste el fin de semana? Acuérdate que los domingos son omelette, ¿eh? Por si no estás enterado. Voy a hacerte llegar un memorándum en donde se estipula que este sujeto que se respeta a sí mismo, ¿no?, y que trata de cuidar su estómago de alguna manera, se provee de forma regular, no obligada necesariamente, pero sí de forma regular, los domingos con un omelette. Ya sea el relleno de queso y cualquier otra cosa, pero tienen que ser domingos de omelette. Acompañarlo con un jitomate rebanado, porque es necesario, ¿no?, esa vitamina C. Entonces, te voy a hacer llegar la hoja membretada de, no de los ingredientes, sino como de que vayas allí anotando los domingos que los has hecho tuyos como de omelette. Y bueno, hablando de huevos, mañana toca la primera dosis de la vacuna, a ver qué tal nos va. Esperemos que a todas las personas que ya se hayan vacunado se encuentren mejor respecto a los diferentes, pues no síntomas, sino como reacciones que se han tenido a la vacuna, ¿no? Obviamente creo que no se sabe antes de ir cuál te vaya a tocar, ¿no? Y porque pues quién sabe, ¿no? Y la otra es que tampoco se puede elegir. Entonces, pues bueno, ya veremos mañana qué pasa con eso. Por lo tanto, mañana obviamente no habrá lecturas en el parque en voz alta, porque pues a lo mejor me estaré retorciendo ahí, ajá, pero de alegría de no ir a chambear. También, pero bueno, entre otras cosas, sí, mañana toca eso. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo. La neta, hoy me sacaron una muy buena carcajada en el trabajo un compañero diciendo que no, es que, o sea, pero así con una seriedad, ¿no? Así súper ecuánime, ¿no? Me dice, no, es que eso está pagado por Bill Gates. Y él quiere controlar a la gente y le están metiendo chips y cosas de imanes en la piel y en la sangre, dice. Y luego todo eso, toda esa gente va a ser controlada por las antenas de 5G. Y no, pues obviamente estaba yo ahí acá, casi me la aviento a los panes así de la risa, así como de no mames, este güey lo está diciendo en serio, ¿no? Y es como de, ¿cómo? O sea, Bill Gates no te hace ni en el perro mundo, compa, y todavía te pones a... Pero bueno, cada quien, ¿no? Dejémoslo, o sea, el mundo necesita gente con imaginación, ¿no? Nada más, no exageren, no convierten esa exageración en paranoia, y ya, pues sí será, pues más chido, ¿no? Pero bueno, bienvenidos a este programa llamado A Sangre Viva. Este es el programa número 136. Ya estamos en el 136. Estamos cada vez más cerca del especial de 150 programas, en el cual tendremos 150 libros de regalo. Y vamos a tener aquí en vivo y en directo, sopa de tortilla para todas aquellas personas que nos acompañen aquel día. Recuerden, eso será para el especial 150. El día de hoy es el programa número 136. Hoy vamos a tener única y exclusivamente lectura de este librazo que se llama Canto de Siempre, que es de Rafael Alberti. Vamos a leer textos de aquí y obviamente tenemos música, obviamente tenemos efemérides y obviamente tendremos libro de regalo. Y comenzando precisamente con las efemérides, primero que nada quisiéramos decir de forma general y pública, por parte de todo el equipo de la rueda cartonera, A Sangre Viva y demás aledaños, que feliz cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños, debido a que si nadie más te lo ha dicho y estás escuchando este programa, ya sea hoy, mañana, antier, o por ejemplo dentro de 184 años, y de todos modos existe esta página y existen esos podcasts, bueno, pues te haremos saber que no estás solo, ¿no? Y que afortunadamente, pues estamos nosotros deseando un muy feliz cumpleaños, sea quien seas. Y aún así, si no es el tuyo, se lo puedes enviar a alguien más. Entonces, esperemos te encuentres muy bien. Y el día de hoy, 9 de agosto, tenemos que en En 1484 nacía la poetisa y filósofa española Luisa de Medrano. Búsquenla, búsquenla, la verdad, muy buena, muy buena. Y es muy interesante ver las perspectivas, ¿no? De la gente de hace casi 800 años, pues. Entonces, la neta, dense un chapuzón ahí en todo lo que haya escrito Luisa de Medrano. Les repito, poetisa y filósofa española. ¿Cómo? Ok. Tenemos también que en 1871 nace Leonid Andreev, que es un escritor ruso. Precisamente la semana pasada estuvimos leyendo algo de los rusos, el libro que se llama Padres e Hijos, de Iván Turgenev. La neta, es muy buen libro, Padres e Hijos, recomendado. Afortunadamente yo adquirí ese libro porque un día nací, ¿no? Y como a los 22 años después, un amigo me lo regaló, ¿no? Y la neta es una muy buena lectura, recomendada. Así como también les recomendamos a Leonid Andreev, obviamente con mi chica, escritor ruso. Y tenemos también otra persona entre un montón. En 1871 también nace Elías David Curiel, escritor venezolano, que también, búsquenlo, muy, muy, muy bueno. Creo que no aparece, no he llegado a esa parte, se aparece su nombre dentro de las personas que empiezan a tener como estos tintes de romanticismo en América Latina. Pero la neta es muy interesante porque hay personas que en muchos estudios declaran específicamente que el romanticismo no se dio como tal en América Latina, pero hay otros estudios que no necesariamente son más especializados, pero sí más aguerridos en buscar más, y dicen que sí. Entonces, la otra también es que hay que leerse teoría general de lo que es el romanticismo y no solamente creer que el romanticismo es una cuestión, pues, amatoria, por ejemplo, ¿no? O sentimentaloide, por así decirlo. Pero bueno, busquen también. Tenemos que, aparte, hablando de escritores, tenemos el 9 de agosto, pero de 1874, nace Francisco Monterde. Él es escritor mexicano. Y de hecho, de él sí aparecen en varias de compilaciones como Historia de la Literatura Mexicana. Les repito, es Francisco Monterde. Sí, Monterde. Y tenemos también que... de este autor sí tenemos libros aquí. Casi, casi puedes tirar la mano y agarrar uno y será de él. En 1896 nace Jean Piaget, que es un psicólogo infantil francés y que ha escrito un montón de ensayos sobre cuestiones de educación y cuestiones de psicología y las cuestiones cognitivas también. Entonces, Jean Piaget es así como un maestro, ¿no? Que yo creo que es recomendadísimo un montón de sus libros. Por aquí tendremos pero así como a mi derecha aquí en la rueda, hay un montón de libros de Jean Piaget, lo sé, aquí deben de estar. Entonces también busquen de él. Tenemos, hablando de otra persona que también ha sido maestro de maestros, tenemos que un 9 de agosto, pero de 1962, desafortunadamente, fallecía el escritor suizo, pero de origen alemán, Hermann Hesse. Hermann Hesse, de hecho, él pues dijo que no al premio Nobel, ¿no? Y aparte dijo que no a los alemanes, pues, ¿no? Porque pues, la neta es que no necesariamente son muy chidos, dependiendo de la perspectiva en donde los hayas conocido, pues, ¿no? Obviamente, a lo mejor en un campo, sí, como con un poquillo de gas condimentado, tipo mostaza y así, pero pues eso ya son otros contextos, ¿no? Pero bueno, sí, un día como hoy, quería traer para leerles algo de Hermann Hesse, pero creo que hemos ya leído bastantes algunas cosas. Adquiriremos más libros y leeremos algo más, pero el día de hoy solamente mencionaremos eso. Como también tenemos que en 1967, un 9 de agosto, fallece Pedro Garfias, poeta español, que también tengo ahí un libro de poemas de Pedro Garfias, que ya también les traeré para leer. Pero el día de hoy quería leerles este de Rafael Alberti porque ya tiene algunos programas que quería traerlo y no había podido. Pero bueno, estas son las efemérides del día de hoy. pasaremos a la primera canción para regresar ya directamente a la lectura de la poesía de Rafael Alberti, de este libro que tenemos acá, que se llama Canto de Siempre. Y hablando de dosis y vacunas que tocan mañana. Y bueno, que tocarán cuando tengan que tocar, ¿no? De hecho, ¿quién sabe cuándo les vaya a tocar a ustedes, Carlos? Ni idea. Si es que les toca. Si es que ya no somos todos zombies. Porque si mutamos, como dice Moisés, dice Paco, sí, yo quiero ser Magneto. Y dije, ah, huevo, yo quiero ser Wolverine, güey, ¿no? A huevo. O sea, si es cosa de magnetismo y metales, a huevo. Bueno, vamos a pasar a la primera canción. Esto es una pequeña banda ahí medio progresiva que se llama Tool, hablando de herramientas, magnetismo y cosas mutantes. Vamos a escuchar Sober de Tool y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Center in you, I will chew it up and leave. Adiós a las luces perdidas. Si es el silbido de un muchacho lo que hace iluminarse las ramas y revivir de sueño esos balcones creados de improviso por una golondrina para que los instrumente los aires enterrados en las arpas que las lloviznas hacen saltar de pronto. Deja tú que mi muerte se despida despacio de los cielos que se buscan y no se encuentran. ¿Quién me engañó encendiendo su alma a estas alturas, donde las voces tienen ya ese aleteo de una ave sumergida? Esas noches se hunden con el arrepentimiento de haber sido las inventoras de los fantasmas helados. Decidme adiós casi 3 veces desde los lugares más oscuros. Es lo único que pido. Porque yo no me acuerdo bien si a ti te conocí debajo del agua o si a esta la despertó el choque de una piedra contra las herraduras de los caballos, o si a aquella le dieron la vida los espejos que recogen el frío de esos ojos que se deshacen. Olvido, olvido y lágrimas para las luces que se creen ya perdidas definitivamente. Se han ido. Son las hojas. Las hojas derrotadas por un abuso de querer ser eternas, de no querer pensar durante un espacio de 6 lunas en lo que es un desierto, de no querer saber lo que es la insistencia de una gota de agua sobre un cráneo desnudo clavado a la intemperie. Pueden sobrevenirnos otras desgracias. ¿A cuántos estamos hoy? Se barren y amontonan con los huesos que no adquirieron en la vida de propiedad o de una tumba. Yo sé que te lastimo, que ya no hay ámbito para huir, que la sangre de mis venas ha sufrido un arrebato de humo. Tú tenías los ojos amarillos y ahora ya no puedes comprender claramente lo que son las cenizas. No estamos, éramos esto o aquello. Sin más remedio. Tenía yo que salir de la tierra. La tierra tenía que escupir de una vez para siempre, como un hijo bastardo. Como un hijo tenido a quien no espera nunca reconocer las ciudades. Había que llorar hasta mover los trenes y trastornar a gritos las horas de las mareas. Dando al cielo un motivo para abandonarse a una pena sin lluvia. Había que expatriar involuntariamente, dejar ciertas alcobas, ciertos ecos, ciertos ojos vacíos. Ya voy. Tenías tú que vivir más de una media vida sin conocer las voces que ya llegan pasadas por el mundo. Más aislado que el frío de una torre encargada de iluminar el rumbo de las aves perdidas. Sobre el mal que te influye hasta hacerte saladas las palabras. Tú tenías a la fuerza que haber nacido solo y sufrido sin gloria para decirme. Hace ya 30 años que ni leo los periódicos. Mañana hará buen tiempo. Yo anduve toda una noche con los ojos cerrados. Se moría la Vía Láctea por dormir una hora tan solo sobre los trigos. Una hora siquiera para olvidar tanto camino derramado. Tanto último eco de almas anónimas de héroes recuperadas por el aire. Ya sé salvarme a ciegas de esas torres que han de preguntar al alba por el origen de mi cuna. Soy ese. Ese mismo que sigue la ruta aérea de su sangre sin querer abrir los ojos. Nacen pájaros que corren el peligro de estrellarse contra los astros más próximos. Mis pies han demostrado que si hay piedras en el cielo, son casi inofensivas. Allí donde las manos escogen para reposo la penumbra de las guitarras y los cabellos, recuerdan todavía el llanto de los sauces cuando fallecen los ríos. Mañana me oiréis afirmar que aún existen alturas donde los oídos perciben el rastro de una hoja muerta 10 siglos antes y ese hombre velado que flota en el descenso de las voces desaparecidas. Ya a mí no me hace falta para nada comprobar la redondez de la tierra. Espantapájaros. Ya en mi alma pesaban de tal modo los muertos futuros que no podían dar ni un solo paso sin que las piedras revelaran sus entrañas. ¿Qué gritan y defienden esos trajes retorcidos por las exhalaciones? Sangran los ojos de mulos cruzados y de escalofríos. Se hace imposible el cielo entre tantas, tantas tumbas anegadas de setas corrompidas. ¿A dónde ir con las ansias de los que han de morirse? La noche se desploma por un exceso de equipaje secreto. Alabad a la chispa que electrocuta las huestes y los rebaños. Un hombre y una vaca perdidos. ¿Qué nuevas desventuras esperan a las hojas para este otoño? Mi alma no puede ya con tanto cargamento sin destino. El sueño para preverse de las lluvias intenta una alquería. Ante anoche no aullaron ya las lobas. ¿Qué espero rodeado de muertos al filo de una madrugada indecisa? ¿Qué? ¿Qué espero, Carlos? ¿Qué? Sermón de la sangre. Me llama, me grita, me advierte, me despeña y me alza. Hace de mi cabeza un yunque en medio de las olas, un despiadado yunque contra quien deshacerse zumbando. Hay que tomar el tren, le urge, no la hay, salió. Y ahora me dice que ella misma lo hizo volar al alba, desaparecer íntegro ante un amanecer de toros desangrándose a la boca de un tonel. Sé que estoy en la edad de obedecerla, de ir detrás de su voz que atraviesa desde la hoja helada de los trigos hasta el pico del ave que nunca pudo tomar tierra y aguardar que los cielos se hagan cuarzo algún día para al fin detenerse un solo instante. La edad terrible de violentar con ella las puertas más cerradas, los años más hundidos por los que hay que descender a tientas, siempre con el temor de perder una mano o de quedar sujeto por un pie a la última rendija, esa que filtra un gas que deja ciego y hace oír la caída del agua en otro mundo. La edad terrible está presente, ha llegado con ella y la sirvo. Mientras me humilla, me levanta, me inunda, me desquicia, me seca, me abandona, me hace correr de nuevo y yo no sé llamarla de otro modo. Mi sangre. ¿Tiempo? 38. Fíjate que es bien curioso que esto que acabamos de decir es mi sangre, porque la siguiente canción que vamos a escuchar es de una banda así bien bonita que se llama Pantera, así como chin chin chin, que tiene una canción que se llama Mensaje en Sangre, o sea, Message in Blood. Y y bueno, antes de pasar a la canción, solo quiero comentarles que vamos a tener de regalo este libro que se llama El Ángel Azul. Es una obra de teatro, bueno, es como un cortometraje, pero hecho obra de teatro. Entonces, esto es lo que vamos a regalar el día de hoy. Bueno, ahora sí, pasamos a escuchar esto de Pantera que se llama Message in Blood y regresamos con más de Rafael Alberti, quien a Sangre Viva. Yeah. No sé si sabrá. Ese caballo ardiendo por las arboledas perdidas. Elegía a Fernando Villalón de 1881 a 1930. Se ha comprobado el error de unos zapatos rígidos contra la última tabla de un cajón destinado a limitar por espacio de poco tiempo la invasión de la tierra. De esa segunda tierra que solo habla del cielo por lo que oye a las raíces. De esa que solo sale a recoger la luz cuando es herida por los picos, cortada por las palas, o requerida por las uñas de esas fieras y pájaros que prefieren que el sueño de los muertos haga caer la luna sobre hoyos de sangre. Dejad las azoteas. Evitad los portazos y el llanto de ese niño para quien las ropas de los rincones son fantasmas móviles. ¿Tú qué sabes de esto? ¿De lo que sucede cuando sobre los hombros más duros se dobla una cabeza y de un clavo en penumbra se desprende el ¡ay! ¿Más empolvado de una guitarra en olvido? ¿A ti qué se te importa que de un álamo o a otro se salte un estoque solitario o que una banderilla de fuego haga volar la orilla izquierda de un arroyo y petrifique el grito de los alcabares? Estas cosas yo solo las comprendo, y más aún a las 11:20 de la mañana. Parece que fue ayer. Y es que este fue uno de los enterrados con el reloj de plata en el bolsillo bajo el chaleco, para que a la 1:00 desaparecieran las islas, para que a las 2:00 a los toros más negros se les volviera blanca la cabeza, para que a las 3:00 una bala de plomo perforara la hostia solitaria expuesta a la custodia de una iglesia, perdida en el cruce de dos veredas, un camino de un prostíbulo y de un balneario de aguas minerales, y el reloj sobre el muerto. Para que a las 4:00 la crecida del río colgara de una caña el esqueleto de un pez aferrado al perenil de un pantalón perteneciente a un marino extranjero. Para que a las 5:00 un sapo extraviado entre las legumbres de una huerta fuera partido en dos por la entrada imprevista de una rueda de coche volcado en la cuenca. Para que a las 6:00 las vacas abortadas corrieran a estrellarse contra el furgón de cola de los trenes expresos. Para que a las 7:00 los hombres de las esquinas apuñalaran a esa muchacha ebria que por la puerta falsa sale a arrojar el centro de la calle al centro de la calle cáscaras de mariscos y huesos de aceitunas, y el reloj sobre el muerto. Para que a las 8:00 cinco gatos con las orejas cortadas volcaran el vinagre y los espejos de los pasillos se gritaran de angustia. Para que a las 9:00 en la arena desierta de las plazas, una mano invisible subrayara el lugar donde a las 4:07 de la tarde había de ser cogido un muerto de bandillero. Para que a las 10:00, por los corredores sin luz, a una mujer llorosa se le apagaran las cerillas, y al noroeste de un islote perdido, un barco carbonero viera pasar los ojos de todos los ahogados, y el reloj sobre el muerto. Para que a las 11:00, dos amigos situados en distintos lugares de la tierra se equivocaran de domicilio y murieran de un tiro en el escalón decimono de una escalera. Y para que a las 12:00, a mí se me paralizara la sangre y con los párpados vueltos me encontrara de súbito en una cisterna alumbrada tan solo por los fuegos fatuos que desprenden los fémures de un niño sepultado junto a la veta caliza de una piedra excavada a más de 15 metros bajo el nivel del mar. ¡Ey! ¡Ey! Pero aquí sale a los planetas desiertos, a las charcas amarillentas donde echan humo y flotan las palabras heladas que nunca, nunca pudo articular la lengua de los vivos. Aquí se desesperan los ecos más inmóviles. He perdido mi jaca. Pero es que yo vengo de las puertas a medio entornar, de las habitaciones oscuras donde a media voz se sortean los crímenes más tristes, de esos desvanes donde las manos se entumecen al encontrar de pronto el origen del desfallecimiento de toda una familia. Sí, pero yo he perdido mi jaca y mi cuerpo anda buscándome por el sudoeste. Y hoy llega el tren con 2000 años de retraso. Y yo no sé quién ha quemado estos olivos. Adiós. Adiós a la sangre. Yo me decía adiós llorando en los andenes. Sujetadme, sujetad a mi sangre. Paredes, muros que las veláis y que las separáis de otras sangres que duermen. Yo me decía adiós porque iba hacia la muerte. Ahora, cuando yo diga ahora, haced que el fuego y los astros que iban a caer se hielen. Que yo no diga nunca esa palabra en los trenes, porque, escuchad, ¿es vuestra sangre la que grita al hundirse en el agua con los puentes? Sermón de los rayos y los relámpagos. Tú que pierdes el color de los cielos en comprobar la justeza de un tornillo, la exactitud de una llave o la blancura exaltada que adquieren los aisladores juntos a las golondrinas, disuélvete, disuélvete por esta sola noche en el humo de las chimeneas que se disparan y ocultan lo que has visto sobre el sosiego petrificado de los mundos. La luna de los grandes centros febriles va a hundirse para siempre en los altos hornos de una compañía metalúrgica. La ciudad que conoce la precipitación de la sangre hacia el ocaso de las coronas se inclina del lado izquierdo de la muerte. A ver, todas las afueras del alma son ya ataúdes para los astros que en un segundo de lejanía prefirieron achicarse los rostros a revivir la última pulsación del universo en el arrebato frío de las espadas. Oh, pero porque las arterias de un orbe electrocutado corren sin compostura y las comunicaciones transangelicales sufren la parálisis de los vientos. Asómate a los túneles y grita aquella fórmula química que contiene la consunción de un espíritu puro en el calambre repentino de un relámpago. ¡Ay, eres tú, joven demonio de las chispas! Así te voy a decir diario, Nancy. Yo ignoro que los resplandores polares traerán la ceguera y que el mundo necesitaba soldura cuando ha visto los cielos devorados por las concavidades terrestres. ¿Para qué componer lo que ha roto la cólera de los cometas en el instante en que las muchedumbres desamparadas de las fábricas huían por un río de aguarrás hacia las explosiones de los barcos? Verdaderamente no me conozco. La electricidad corre por mi esqueleto y la sangre me sabe a cataclismo. He olvidado mi nombre. Si no fuera por la supervivencia de esas sombras que regulan los silbidos de los dínamos, podríamos decir que mi cuerpo era un anuncio luminoso, parpadeante sobre la noche céntrica de toda la muerte. Estáis sordos. Siento que andan las islas, que la tierra se asombra de sentirme otro hombre tan distinto al que impuso a sus huéspedes la pena de matarle día a día. las costas que están tristes de no viajar nunca y nacieron de espaldas al mundo por no verlo ni oírlo, acostadas de penas que saben que van lejos. Siento que me llevan muy lejos, sin saber ni mi nombre ni el número de veces que fui odiado y querido por los mismos que a estas horas en hueco tendrán que recordarme, quizá herirme, al encontrar mis huellas en ese insulto dicho casi sin ganas, en aquel proyecto nunca llevado a cabo, o en aquella pasión mantenida hasta el límite, donde tan solo un paso más de una misma sangre. Amigos, ¿no sentís cómo andan las islas? ¿No oís que voy muy lejos? ¿No veis que ya voy a doblar hacia esas corrientes que se encuentran lentísimas en la inmovilidad de los mares sin olas y los cielos paralizados? Oigo el llanto del globo que quisiera seguirme y gira hasta quedarse mucho más fijo en el principio, tan borrado en su eje que hasta los astros menos rebeldes transitan por su órbita. ¿No oís que oigo su llanto? Siento que andan las islas. Increíble. Anonadado. Al volver y empezar. Vine aquí. Volví aquí en el instante en que unas pobres tierras cambiaban de dueño. Eran tomadas violentamente por aquellos que hacía siglos se partían la vida sobre ellas. Doblados de cintura. Salpicados los trigos con su sangre. Llegué aquí. Volví. Volví cuando eran roturas por bueyes y mulos arrancados, cogidos a la fuerza por aquellos que los cuidaron desde niños, que se identificaron con su mansedumbre hasta llegar a ser bestias de carga, recibiendo en cambio la pólvora en la cárcel de los mismos que habían puesto en sus ojos el ansia de los campos. Vine aquí cuando esto, llegué aquí, cuando esta hermosa sangre sucedía, volví aquí para ponerme de su lado, para pedir a mis amigos un adarme siquiera de la suya, de esa época que anda por la mano y que aún es más caliente al cerrarse en la otra. Llegué aquí, volví y vi cadáveres sentados, cobardes en las mesas del café y del dinero, cuerpos podridos en las sillas, amigos preparados a recibir de balde el sueldo de la muerte de los otros. Vine aquí y os escupo. Otro mundo he ganado. ¿Tiempo, joven? 7:57. Bueno, estos son varios de los poemas que se encuentran en este libro que se llama Canto de Siempre, de Rafael Alberti. Si pueden buscar este y otros libros de Rafael Alberti, la neta que no se van a arrepentir. Es muy, muy, muy buena poesía. Hay de diferentes temas. No necesariamente todo tiene que ver con una cuestión un poquito nacionalista. Aunque sí tiene pues, ¿no? Ahí por lo de la cuestión de la Guerra Civil Española, ¿no? Y pues perteneciente también un poco a la generación del 27, ¿no? De hecho, incluso tenemos aquí en el libro una ilustración en donde está junto con Federico García Lorca y María Teresa León, ¿no? Que son los años de El Poeta en la Calle, ¿no? Es una publicación. Y bueno, ya les leeremos después un poco más de Rafael Alberti y obviamente también tendremos algo de García Lorca. Pero bueno, el día de hoy y como todos los programas, tenemos libro de regalo, que es esto que al parecer es un cortometraje, pero también está hecho obra de teatro, que se llama El Ángel Azul, de Josef von Sternberg, así, la pronunciación adecuada. Y esto es lo que regalaremos el día de hoy, para que estén atentos. La pregunta es muy, muy sencilla. ¿Qué hora es? ¿Qué? Espero que me digan la hora real. La hora real, ¿cuál es la hora real? No, la pregunta en realidad es muy sencilla y sí será sobre literatura. Díganos cuáles son sus cuatro autores españoles favoritos de literatura. O sea, así como cuento, novela, poesía, teatro, ensayo literario, ¿no? Todas estas cosas. Díganos cuáles son sus cuatro autores españoles favoritos y con eso se estarán ganando este libro de regalo de esta semana que se llama El Ángel Azul de Joseph von Sternberg, que pues es como un... Sí, es como un corto, pero está pasado aquí como una obra de teatro y viene con algunas ilustraciones de cuando se ha llevado a cabo la puesta en escena. Y pues este será el libro que se pueden ganar esta semana. Ya saben, pueden seguirnos y pueden también mantener contacto con este programa en la página en Facebook de A Sangre Viva y en la página en Instagram también de Sangre Viva. Se ponen ahí en el buscador ahorita que están ahí en el baño o en su carro o en el cuarto o en una reunión familiar sin querer poner atención. Que pasa muy seguido. Iba a decir ahorita que están en clase, pero no creo que estén en clase necesariamente. Pero bueno, mientras tengan tiempo de hacerlo, métanse en el buscador, pongan A Sangre Viva, díganos cuáles son sus cuatro autores españoles favoritos y con eso se ganarán el libro de regalo de esta semana. Pues no hay anuncios, solamente que esperamos poder vernos y escucharnos aquí con el programa de Tenemos los Libros el próximo miércoles. Y si no, pues nos veremos y nos escucharemos aquí mismo por radiocartón.com, siempre, siempre vivos, siempre directos. Y pues ya saben, ahí pueden checar los podcasts de este y todos los demás programas. Pues nada, los dejaremos con una última canción. Esto es una banda, es como estos que llamaban como Supergroup, ¿no? Esto se llama Mad Season, la banda se llama Mad Season y es de pues una agrupación hecho de distintos pues no sé, músicos de algunas bandas de grunge, cosas así. Entre ellos estaba el vocalista Layne Staley de Alice in Chains. Entonces vamos a escuchar esto que vamos a dejarlos con esto que se llama I Don't Know Anything de Mad Season. Pues nada, gracias, buenas noches, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en radiocartón.com.